Bueno, fue una reunión bastante espontánea y muy constructiva, sobre todo porque los vecinos, bueno, empezaron con este reclamo, digamos, en las redes sociales y todo eso, sin hacerlo, digamos, en un principio oficial, pero bueno. Se hizo el reclamo oficial, este reclamo se viene haciendo hace mucho tiempo, hace como 3 años. Y bueno, hemos tenido respuestas desde la municipalidad, pero bueno, nos han llevado, digamos, a una reunión en donde nos explicaron que iban a ver cuál era la viabilidad de esto. Y bueno, después no tuvimos más respuesta. Entonces los vecinos se autoconvocaron. Preguntaron si el centro vecinal iba a estar acompañando este reclamo, y bueno, desde nosotros, desde nuestro puesto, lo tenemos que acompañar porque es un reclamo legítimo de los vecinos. Nosotros estamos para representar y refrendar a los vecinos, ¿no es cierto? Seguro. Estamos a disposición de ellos. Fabio, ¿cuándo fue la reunión con las autoridades del municipio y vos, y con quiénes se reunieron, no? ¿Con qué funcionarios? Nos reunimos, estaba Darío Zeino y el secretario de Salud. Y fue, no me acuerdo bien la fecha, pero fue allá por, creo que fue en diciembre, una cosa así. Ajá, del diciembre, año pasado. Noviembre. Claro. Ajá, bien. ¿Y ahí qué te dijeron? Digamos, ¿cuál fue la respuesta que habían dado? Y que bueno, en ese momento, estaba... repasando, ¿no? En ese momento se pedía por las guardias... Las 24 horas los fines de semana, sí. Bien. Nos recibieron y nos dijeron que, bueno, que ellos iban a ver la viabilidad de la idea, si era posible, y también me dijeron que después iban a estar en contacto conmigo, y no recibimos ninguna respuesta. O sea, a partir de ahí nunca más nos contactamos con ellos, ¿no? Bien. Y bueno, de alguna forma, por el tema de lo que seguía pasando con el tema de la pandemia, es como que quedó como en stand-by, ¿viste?, la situación. Pero después, ahora, por ejemplo, se está grabando, porque aparte de eso, aparte de las guardias, las 24 horas, hay otro problema, que es el 147, que es inalcanzable conseguir un turno para la gente. Hay gente que ha llamado y ha llamado durante días enteros y no han podido conseguir los turnos. Es como que está muy reducida la atención. No sé si para mí es que bueno, la zona es demasiado grande, el área, y es demasiada la cantidad de habitantes que hay. Bueno, no alcanza el hospitalito, no alcanza, digamos, a cubrir la necesidad de médica de todos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso debería estar previsto a través de la municipalidad y de la Secretaría de Salud, y ya te deberían estar tomando cartas en el asunto para tratar de solucionarlo, este problema, porque el tema del 147 es imposible que te den un turno, no hay forma. Te dicen, llame la semana que viene, y a la otra, lo he comprobado yo personalmente, Y a la otra semana te puedo llamar el lunes a las 7 de la mañana, a las 7 y 5 ya no tenés más turno. O sea, habría que ver cómo, yo no digo de cambiar todo y qué sé yo, yo digo que hay que buscar soluciones, hay que buscar la forma de que mejorar el tema de la atención a la gente, porque acá en el barrio nuestro nada más somos 22.000. más todas las zonas aledañas, que es todo el distrito este, que tenemos gente que viene de Carlos Paz Sierra, de otros barrios, e incluso hay gente de Cabalango que viene y se atiende acá porque es lo más cerca, ¿no? Fabio, en esto que decís de lo inalcanzable de los turnos, digo, ¿es con algunas especialidades o está pasando con todas? Pasa con todas, pero hay algunas especialidades que son un poquito más difíciles todavía. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, he estado en contacto con gente que ha llamado, por ejemplo, a ginecología y no consiguen, no hay forma, no consiguen. por ejemplo, también en el área pediatría, también falta un poco, están con muchos problemas para conseguir turnos la gente. Sí, o sea, hay algunas áreas que son más intensas, ¿viste? Pero, pero por ejemplo, clínica médica es como que se puede conseguir por ahí un poco más fácil. Tampoco es fácil, pero es un poco más fácil que, lo, que el resto, ¿no? Claro, claro, se entiende. Bien, y te consulto esto también, ¿no? Hay en torno al, al funcionamiento del hospitalito los días hábiles, ¿no? De lunes a viernes, nos decía, el otro día hablábamos con Marcelo Clavero, ¿no? Uno de los vecinos que viene motorizando esto también, y nos hablaba de la atención nocturna, que es bastante difícil. Te consulto eso, ¿no? También sobre la atención, los horarios de atención de lunes a viernes, ¿está funcionando? ¿Qué te han contado los las y los vecinos? Bueno, la atención en sí del hospitalito, o sea, la gente que trabaja, es buena la atención. O sea, cuando logras que te atiendan, cuando logras que te den un turno para que te atiendan y podés ir a hacerte atender, digamos, la calidad de la atención es buena, es buena. El tema es que no conseguís cómo que te atiendan, ¿entendés? Sí. O sea, las chicas que trabajan, por ejemplo, en el área administrativa, los médicos, es bastante cordial la atención, es buena. Pero el problema no es ese, el problema es que no se puede alcanzar los turnos, no se puede lograr que la gente se atienda, ¿entendés? Son pocos los que se atienden. Claro, la disponibilidad de profesionales, digo, de médicos, médicas, claro, ¿no? Claro, claro. Yo creo que habría que intensificar esa parte. Acá la idea no es armar líos, sino es exteriorizar los reclamos de la gente y hacer que la municipalidad se entere y que se dé cuenta de que no es un problema chiquito, es un problema bastante grande. Claro. Entonces, la idea es que ellos se den cuenta de eso y tratemos de buscar una solución, para que, como es, para que la gente no esté sufriendo ese tipo de cosas. Fabio, ¿sabés si el resto de los centros vecinales que también, digamos, esto que mencionabas, ¿no? Hay vecinos de otros barrios, que también de la zona oeste, que se atienden en el lugar, digo, si se plegarían a esta demanda, ¿cómo lo ves a eso? No he recibido ninguna llamada del resto de los centros vecinales. No sé si tampoco, o sea, eso es algo que tiene que nacer voluntariamente, ¿no es cierto? Si ellos nos quieren acompañar, bueno, gracias y bueno, y estaremos todos juntos en el reclamo. Pero si no, es una voluntad propia de cada uno de los centros vecinales. Creo que esto es un problema que nos afecta a todos, pero bueno, cada uno tendrá su postura. Tal cual, digamos, no solo zona oeste, sino también esto, ¿no? Es un problema de Carlos Paz. Te iba a preguntar, Fabio, ayer hubo reunión, decíamos que resolvieron, digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pasos a seguir, vamos a continuar con la marcha, con la organización, digamos, por ahora, y teóricamente tengo que consultarlo con los vecinos, porque esta idea es toda de los vecinos. El centro vecinal solamente los está acompañando porque está bueno el reclamo, ¿no? Ojalá no tendríamos que hacerlo, pero bueno, no tuviéramos que hacerlo, pero bueno, ya está. O sea que la gente hay que acompañarla. Tenemos que definir todavía el día. Hay algo ya más o menos hablado, pero tendríamos que definirlo bien. Pero sería para la semana que viene, una cosa así. Bien, o sea que falta definir el día, la intención es movilizar, ¿no? Digamos, volver a marchar. O sea, la reunión, claro, primero la reunión fue para ver qué hacemos, ¿no? Claro. ¿Nos movilizamos, entendés? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Nos movilizamos? ¿Qué hacemos? Bueno, por ahora el tema iba a ser juntar firmas de los vecinos, a ver cuáles son la cantidad de vecinos que tenemos ahí viviendo. Y bueno, y después en base a eso se organizará la movilización. Todo esto la semana que viene recién. Bien. O sea, empezamos a juntar firmas a partir de, creo que esta tarde. Bien. ¿Van a estar en algún punto en particular, en la plaza, o están recorriendo casa vamos por casa? Vamos a ver cómo se organizan los vecinos. Bien. Creería que por ahora es caminar la calle. Vamos a caminar casa por casa. Y bueno, y veremos si podemos poner alguna mesita para que la gente se acerque a la plaza. Seguramente va a ser en la plaza porque en la sede hay no hay buena sombra. Bueno. Bien, está bien. Fabio, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, decías, esto es un reclamo que viene, decías, desde el comienzo, ¿no?, de 3 años, ¿no? El sí. hecho de, bueno, se intentaron distintas vías, como lo señalaste, ¿no? Se presentaron notas, se mantuvo reuniones con los funcionarios, eso no resultó, digo, el hecho de que no haya una respuesta, ¿no?, por parte del gobierno municipal, ¿qué te genera? Bueno, en realidad nosotros siempre cumplimos, ¿entendés? Siempre fuimos cumpliendo con todas las cosas que la municipalidad, el municipio nos exige o nos pide, no solo que nos exige. Y bueno, y hemos cumplido. Y es como que te sentís un poco defraudado, porque vos decís, siempre cumplí, siempre fui, siempre estuve, y de pronto es como que lo que yo estoy necesitando no se puede. ¿Entendés? No se puede. Y aparte, es como que no solo nos están, o sea, que no tenemos respuesta nosotros desde el centro vecinal. No tenemos, la gente no tiene respuesta. Eso es lo grave. ¿Entendés? Porque a nosotros, bueno, somos, ¿cuánto? 20 los que somos de la comisión vecinal. Pero la gente son 22.000. ¿Entendés? O sea, es como que te sentís un poco defraudado en tu voluntad, ¿eh? Porque la voluntad del centro vecinal es ayudar, acompañar, ayudar a la gente, tratar de ser institucionalmente correctos, ¿entendés? Pero bueno, desde el otro lado no es así, o sea que es como que vos ponés la buena voluntad y del otro lado no se nota, ¿entendés? No se ve la acción, sobre todo. Cada reclamo que hago, yo tengo presentadas muchas notas. Tenemos presentada, el centro vecinal ha presentado muchas notas con reclamos que aparte son reclamos bastante básicos. Por ejemplo, te lo doy como ejemplo, uno que me acuerdo es la loma de burros en la calle Roma, porque la calle Roma, camino a las 400, está adoquinada y bueno, van los autos ahí, es como que aceleran las motos y van a altas velocidades. Y es una zona muy urbanizada, es una zona donde hay muchos niños en la calle, o niños o gente que camina. Por ahora las veredas, desgraciadamente no están todas bien. Creo que en Carlos Paz no están todas bien las veredas, entonces acá también pasa lo mismo. Y bueno, muchos van por el cordoncito, por el costado del cordón, y es un peligro, es un riesgo. Entonces, hace como 3 meses o 4 presentamos notas con el tema de las lomas de burro y nunca nos contestaron, ni siquiera nos llamaron. Esas cosas como que te deprimen un poco, porque voy a decir, como si yo trato de ser correcto, y bueno, por lo menos espero que me respondan de la misma forma, ¿no? Tal cual. Y en este caso, digamos, estamos hablando de un derecho, ¿no?, como es la salud, sí, con todo lo que eso significa. Sí, aparte es un derecho constitucional, o sea, no estamos pidiendo que nos regalen, qué sé yo, bolsones. Estamos pidiendo que nos mejoren la salud, nada más. Que pongan 2 o 3 médicos, escúchame. O sea, me parece incoherente, por ejemplo, gastar tanto dinero adquiriendo una empresa, ¿me entendés? Que se ha invertido muchísima plata y no le pueden pagar a 3 médicos para que vengan acá a hacer una guardia los fines de semana. No sé, me parece que no es coherente.